pero con cariño, con amor y con pasión. De mi vida sos la dueña, eres mi única ilusión. Yo te quiero con cariño, con amor y con pasión. De mi vida sos la dueña, eres mi única ilusión. No sabes tú que el amor es divino, y estando a tu lado me siento feliz. No sabes tú que el amor es divino, y estando a tu lado me siento feliz. Estando a tu lado me siento feliz, pero si te alejas solo sé sufrir. Estando a tu lado me siento feliz, pero si te alejas solo sé sufrir. Estando a tu lado, me siento feliz, pero si te alejas, solo sé sufrir.